Yo quiero bailar cumbia con esa morena. Mira cómo baila y cómo mueve su cadera. Mira cómo baila y cómo mueve su cadera. Es lo que me gusta, quiero bailar con ella. Es lo que me gusta, quiero bailar con ella. Siento yo alegría cuando goza mi morena. Siento yo alegría cuando goza mi morena. Mira cómo baila y cómo mueve su cadera. Es lo que me gusta, quiero bailar con ella. Es lo que me gusta.